tus besos marcados aquí en el corazón, esos besos candentes que me queman y despiertan en mi alma la pasión. Tus besos me fascinan, me enloquecen. Serás la única dueña.